Yalo, Cipriano. Digo Yalo. Ya el Matungo no tiene más remedio. Hace 2 o 3 días que está caído y es al ñudo buscarle un aliveo. Anoche al acostarme yo pensaba en eso mismo que me estás diciendo. Y esta mañana preparé la daga para despenar para siempre al pobre overo. Pero sabe mi vieja lo que pasa. Me alcanzó a conocer a 20 metros y levantando un poco la cabeza me hizo un relincho corto desde el suelo. Me arrimé para matarlo y vi en sus cansados ojos negros yo no sé qué mirada tan extraña que me tembló la daga entre los dedos. Y me puse a pensar, ¿qué me diría al saber que soy yo quien lo degüello? Es así como pagan los cristianos después que uno está caído y está viejo. Este es un bien pa' vos, quise explicarle. Sentirás un dolor cuando entre el fierro, pero después verás, cuando la sangre de entre a chorrear y a colorearte el pecho, te sentirás liviano como en antes, y tú y tu ese dolor se te irá yendo. Y sacando coraje ni sé de ande, con una mano le tanteé el pescuezo, y cuando estaba a punto de degollarlo, me manearon la mano, lo recuerdo. Recularon los años de mi vida y me entraron a arriar los pensamientos para los tiempos aquellos en que ninguno me prestó más servicios que el overo. Yo tenía para aquel tiempo 20 años y él sería un potrillo de 3 y medio. Cuando una vez por cosas, por soncera, que casi ni me acuerdo, le pegué unos hachazos en el tuzo al comisario mismo. Y tuve que huir. Mi suerte estaba puesta en las patas de mi parejero. Y para ganar el monte, vadeo los ríos, jineteo los cerros. Y si de un galope no cruzó los Andes, fue porque nunca le pedí ese esfuerzo. Con unos ojos que yo no sé si eran brujos o hechiceros, me enredaron pa' siempre y armé el rancho pa' tener en mi rancho 2 luceros. Mi overo puso el anca pa' llevarte. Y como pa' ir al cura estaba lejos, hizo a la vez de cura, de padrino y hasta fue testigo en nuestro casamiento. Después de algunos años, cuando el gurisito cayó enfermo, ¿quién se galopeó las 12 leguas que hay extendida desde aquí hasta el pueblo? ¿Y quién se galopeó las otras 12 para venir hasta aquí con los remedios? Por eso, no me animo a degollarlo. Déjalo al pobre overo que se muera solito allá en el bajo. Que yo perdí el coraje hasta para verlo.